Bueno, buenos días. Nos encontramos en nuestra oficina móvil, en el trabajo. Los saluda desde algún lugar del estado de Chiapas, Capi. Y por de este lado, Oscar. Y estamos haciendo la grabación de nuestra versión 1.2 de Gargantúa. Esperemos que esta vez podamos darle continuidad al proyecto, porque siempre se nos quedó nada más en la idea y en el plan, pero esperemos que ahora lo podamos llevar a cabo con más regularidad. Y pues bueno, para poder hacer esto, nos trazamos la meta de hacer un podcast un poco más corto que el de la vez pasada, hablar de temas más concretos y esperemos que les guste. Así es, y pues para empezar, uniéndonos al tren del mame que se ha vivido actualmente con los trailers de las películas que van a salir en este año y en los años siguientes, decidimos hablar sobre películas de superhéroes. Así es, les vamos a mostrar nuestro top de películas de superhéroes, esperando que les agraden y que les interese. Así es, nuestro top 5, para que no sea muy extenso tampoco. No sé si quieras empezar, Capi, ¿cuál es tu primera película favorita? Pues, creo que antes que empezar con el top, me gustaría dar más o menos, o hablar un poquito sobre el tema de las películas de superhéroes, más que nada sus adaptaciones, ¿no? Que a veces hay como que cosas encontradas en los fans y en el público en general sobre que si le cambian el final a una película con el cómic, o si meten personajes nuevos nada más para como de relleno, cosas así. Pues no sé, ¿tú qué piensas? Yo considero que a veces es bueno que se modifique un poco la historia original, porque vaya, si tú lees el cómic pues y lo hacen totalmente fiel a la original, pues no te ofrece ninguna sorpresa, ¿no? Ningún agregado, muy aparte de ver la acción pues más fluida, ¿no? Que en los paneles de los cómics. Y aparte, dado que son medios diferentes, el impacto que puede tener una viñeta con cierta imagen o con cierto final, pues es diferente al que tiene en el cine. Así es, pues, me influye muchas cosas, ¿no? La fotografía, la ambientación, la actuación de los personajes, la interpretación, la música juega un papel muy importante también. Sí, porque también quién sabe si algún final o algún arco a la hora de tú adaptarlo al cine sea visualmente atractivo, a lo mejor ni siquiera resulta. Así es, o sea, sí, como tú dices, ¿no? Son medios muy diferentes, aunque ambos son visuales, pero sí el enfoque que les dan es a veces muy diferente, ¿no? Entonces, yo creo que en lo personal sí a veces es bueno que se le modifiquen algunas partes a la historia, siempre y cuando se mantenga el núcleo, por así decirlo, la idea principal se mantenga intacta. Yo creo que eso sí a veces es bueno, pero si se juega demasiado con eso, el resultado es muy malo, como en el caso de Batman contra Superman, que a mí en lo personal, la película en general me gustó, pero tomándola como una adaptación, es mala. Es que ahí el problema que tuvieron es que quisieron adaptar todos los cómics que les cupieron en una película y no se enfocaron realmente en uno en particular. Así es, o sea, igual si se le ve como una parte para, o se le ve la película en general como una entrada hacia el multiverso expandido de DC, si es ¿cómo llamarle? Demasiado compacto, demasiado comprimido, todo en una sola película de 2 horas y media, porque te obligan a la gente, o piensan o suponen que la mayoría de la gente que va a ver la película pues ya sabe, ¿no? Ya sabe los orígenes de los personajes, sabe algo de ellos, y pues no es así. Cosa diferente con el universo de Marvel, ¿no? Tomaron el tiempo para ver o analizar a cada uno de los personajes que iban a integrarlo y hacerlos muy ricos en sus historias y que nos interesara el saber qué pasaba con ellos. Pues sí, porque seguramente mucha gente que probablemente por los cómics no conocía a los personajes de Marvel, por el cine ya son más familiares para ellos. Sí, ya tienen una idea de sus personajes secundarios, de sus enemigos, todo eso gracias a las películas. En cambio, en DC, tal vez por las prisas, ¿no? Se les comió el tiempo, las ansias de tomar una rebanada del pastel. Hicieron las cosas muy apresuradas y el resultado está ahí, ¿no? Películas como Escuadrón Suicida o Batman contra Superman, que no fueron muy bien recibidas por la crítica ni por las taquillas. Entonces creo que por ese lado sí, como te decía, jugaron demasiado con las modificaciones de una adaptación con respecto al original. Aunque fíjate, y yo creo que DC pues ya había empezado de una manera diferente a Marvel. Y partiendo de la premisa que pues en la variedad pues, luego podemos encontrar cosas mejores, ya se hubieran seguido con la fórmula que tomaron con Batman de Nolan. O sea, hacer una historia de un personaje, a lo mejor una historia de otra. Pero pues si ya le iban a entrar a la competencia así de universos, pues el resultado fue ese, que fue apresurado y pues no muy coherente. Así es, exactamente. Inclusive después de ver Liga de la Justicia, nos damos cuenta de que mantienen esa misma mecánica de comprimir muchas cosas y dejar al público suponiendo cosas. O ellos mismos piensan que el público sabe ya los contextos que hacen falta para comprender la película. Y fíjate que también tomo en cuenta de que el hecho de que hagan las cosas muy apresuradas les juega en contra en otro aspecto. Por ejemplo, una de las escenas que más me llamó la atención en Batman contra Superman y que en Justice League no se tomó en cuenta o no le dieron un seguimiento fue en la parte donde Bruce Wayne tiene un sueño en donde supuestamente hay parademons en la Tierra. Al final del sueño, Flash aparece y le da un mensaje a Bruce. Entonces, todo el mundo pensó en ese momento universos paralelos, o por lo menos uno como fanático lo pensó. Y en Justice League, esa escena tan importante y que a muchos nos emocionó, quedó totalmente olvidada. Bueno, quién sabe. Ahí sí, porque si te fijas, ¿qué es lo que le dice Flash? Le dice, no, la clave es Lois Lane. Entonces, cuando reviven a Superman, ¿cuál es el arma secreta de Batman contra Superman? Pues sí, exactamente, la manera de calmarlo es Lois. A lo mejor si no hubiera recibido ese sueño, no se hubiera acordado, ahí hubiera matado a dos que tres de la Liga, él se hubiera tenido que ir como guerrillero y hubiera pasado lo que veía en el sueño, no sé. Es también una teoría de queriendo hilar todos los cabos. Pues sí, también es más o menos, bueno, es válida. Pero solo ellos saben. Pero solo ellos saben, exactamente. Porque nos dejan mucho a nuestra interpretación. Y pues yo creo que no se la pueden jugar de esa manera si quieren que sus proyectos les resulten. Porque vaya, se ve que tienen películas para de repartir. No sabemos si todas van a ser parte del universo extendido de DC. Pero si esa es la idea, tienen que tomar otro enfoque, darle su tiempo a cada personaje para desarrollarlos y para que el público se encariñe con ellos y entonces poder unirlos a todos otra vez. Y fíjate, y otra vez regresando a la comparación con Marvel. O sea, por ejemplo, Marvel, desde que empezó todo, el objetivo final era Thanos. O sea, yo creo que para la mayoría que están oyendo este podcast, teníamos claro que Thanos era el enemigo a vencer. El enemigo a vencer. Y en Justice League yo creo que estaban entre la posibilidad de hacer un Injustice, de Darkseid, de... Bueno, ahorita con su escena post-créditos de la Legión del Doom, no sé. Sí, yo creo que exactamente no tienen esa meta o ese enemigo en bien definido. Porque como tú dices, al principio, bueno, en la película Justice League está este Steppenwolf. Ahora al final, pues deja todo entrever que puede ser Darkseid. Pero de igual manera, en la escena post-créditos, dejan entrever la Legion of Doom, que puede ser creada, o la Injustice League. No lo sabemos todavía. Inclusive no se descarta también una posibilidad de que se enfrenten contra el Escuadrón Suicida en algún momento. Dado que pues casi todos ahí son antihéroes. Entonces, no se sabe contra... O sea, no tienen, creo que ni siquiera ellos saben contra quién se van a enfrentar en una posible película de Justice League 2. No tienen un enemigo a vencer todavía. Y es que también ahí les cae otra. O sea, es probablemente el villano más atractivo sea Darkseid. Pero ¿qué tanto se va a ver como copia de lo que está haciendo Marvel? Siento que Thanos es la copia de Darkseid. Así es, exactamente. No, si eso sucede, no creo que las comparaciones vayan a esperar mucho, al contrario. Porque es lo normal. Yo creo que para que sea atractivo una una historia de esa manera, debes tener un buen villano. Y pues tal vez Darkseid sea la opción más lógica en ese sentido. Pero sí, las comparaciones se van a dejar venir enseguida. O lo que podrían hacer diferente es hacer una película en medio de los nuevos dioses, de cómo, del conflicto que hubo entre Nueva Génesis y Apocalipsis, para darte más contexto. Así es, porque como tú dices, actualmente el público en general, que, bueno, después de casi 10 años del universo de Marvel, yo creo que mucha gente se ha puesto al de los cómics, no saben quién están, no saben cuáles son sus motivaciones. Pero al contrario, ahorita, como no se ha dejado ver un enemigo como tal, la gente no sabe nada de Darkseid. No sabe quiénes son los nuevos dioses. No sabe bien, vaya. Creo que comentando contigo una vez, me dijiste que ahorita, antes de saber de que viera la película, no sabía quién era Steppenwolf. Y después de verla, tampoco sé quién es. Porque sí, la verdad es que no te dan un trasfondo bien de quién es. Solo te dicen que es malo, que es fuerte y que quiere cajas madre. Ay, que solo mencioné una vez que quiere su lugar entre los nuevos dioses y que es por Darkseid, pero pues tú dices... Pero no sabes ni quiénes son los nuevos dioses, ajá, ni quién es Darkseid. Entonces, te digo, les hace falta expandir un poco a sus personajes y darle más información a la gente. Porque de qué manera se va la gente a encariñar con ellos si no los conoce. Pues sí, sí, muy bien. Entonces, pues yo creo que vamos a darle con nuestro top. Pues no lo tengo tan bien, vaya, por la premura de que decidimos hacer esto. No lo tengo bien establecido, solamente el número 1 sí está definido ya. Y espero que concuerde conmigo. Pero empezando desde el 5, yo pondría a la película de Man of Steel, la película que hizo la labor de Iron Man en el universo Marvel. Le tocó a Man of Steel en el universo DC, donde se nos presenta o se nos da una nueva historia, una nueva adaptación de la historia de Superman, con Henry Cavill en el papel de El Hombre de Acero. En lo personal es una película que me gustó mucho, porque a pesar de que lleva muchas cosas, mucha información, no se siente muy forzada, no se siente tan comprimida, y te deja ver rastros del pasado de Superman que lo determinan mucho en el futuro, como es la historia de su padre Jor-El, la historia que le pasa al planeta Krypton. Y aparte nos presentan al villano, al General Zod, y su deseo tan grande de mantener a Krypton pues como una Krypton pura, ¿no? O de salvarla. Y esa es la motivación principal del villano de esta película. Y en general el soundtrack se me hace increíble. Totalmente la música totalmente complementa la historia en las escenas indicadas. La fotografía es muy buena, diseño de personajes también, de vestuario, locaciones, efectos especiales. En general la película me encantó, y vaya, yo pensé que DC, al ver el éxito que tuvo El Hombre de Acero, pues iba a seguir la misma pauta para sus demás películas, donde se nos iba a presentar a los personajes y darles un mayor desarrollo. No sé qué opinas, si te gustó la película. Pues a mí sí me gustó también, no está entre mi top 5, pero sí me gustó. De hecho, la película me gustó mucho, la parte de Krypton, la parte de Superman, de cuando se va de vago a encontrarse consigo mismo. El único detalle que no me gustó mucho de esa película es que no salvara a su papá. Ok. Estoy, o sea, entiendo que su papá no quisiera proteger, pero pues era Superman, o sea, tenía super aliento y podía haber soplado y enviado el ¿cómo se llama? El tornado a otro lado, o se pudo haber movido más rápido que todos y que no se notara que había desaparecido por un instante, o miles de cosas hubieran hecho como para salvar a su papá. Esa parte así como que no me terminó de gustar, pero... Yo creo que esa parte le ayuda al desarrollo del personaje, porque le da un carácter, le da un compromiso, le da el hecho de que antepone su persona al bien común. Yo creo que en ese... Vaya, su papá siempre le comentaba de que el mundo no estaba preparado para conocerlo todavía. Entonces, yo creo que eso demuestra mucho el compromiso y el compromiso que tiene Superman con el bien de los demás. Antepone a él, el bien de los demás al propio. Entonces yo creo que, bueno, en mi opinión, esa es una buena escena que te hace ver la humanidad de Superman. O sea, porque ves su dolor, ves su impotencia a un hombre que tiene que es el hombre pues más fuerte de tal vez del universo. Ves que siente, lo hace más humano. Es la palabra, lo hace más humano a Superman con esa escena. Aunque sí, vaya, es lógico que uno piense que pudo haber hecho mil y un cosas para impedirlo, pero sí. Es importante para el crecimiento del personaje. Y bueno, otro aspecto que me gustó de los que mencionaste es, inclusive comparando la película de Man of Steel con Escuadrón, no, perdón, con la Liga de la Justicia y con Batman contra Superman. Ajá. Siento que los efectos de Superman, de Man of Steel, están mejor hechos. Como que se ve menos el CGI, se ve más... más real. Más real. Uh-huh. De hecho, esas escenas donde pone su mano en el piso y empieza a volar y todo eso, o sea, te das cuenta, o sea, sí parece que sea alguien que está volando, pero en este mundo. Sí, sí, sí. Ya después en las otras películas, aunque me gustan mucho, siento que donde está no es real. Entonces esa parte me gustó mucho. Así te da como que esa inmersión, ¿no? De que sí está pasando. Sí está, ajá, sí está en la tierra real. Uh-huh. Esa parte también me gustó mucho. De las otras dos, inclusive de Escuadrón Suicida, ya eso no pasó tanto. Con Wonder Woman es diferente porque ahí sí usaron más este estudio. Sí, sí. Pero de las que son de Zack Snyder, esa fue, yo creo, que la que logró mejor esa parte. Como que sí logró un equilibrio, ¿no? Entre la parte real, entre la parte CGI, y que el CGI que había, que fuera muy bueno. Ajá, que se viera como uno solo, que no se viera... Es que esto es CGI y nada más ellos son reales. Sí, sí, vaya, el chiste de la animación por computadora es que no te des cuenta que es animación por computadora. Ajá, entonces esa parte a mí sí me gustó mucho. Sí, tienes razón. Y bueno, en mi número 5, Man of Steel. Ahora, a ver, tu número 5, Fer. Bueno, vámonos con la competencia. En quinto lugar está El Soldado del Invierno. Y de hecho, aunque es la del Soldado del Invierno, decidí poner esta película porque a mí el Capitán América nunca se me ha hecho un personaje muy atractivo. Tan solo por el hecho de que su uniforme es la bandera de Estados Unidos. O sea, representa los ideales de un país que es ajeno a mí. Y no es tan universal, por ejemplo, como Superman, que es así como... Bueno, aunque es el héroe americano, uh-huh, pero se me hace que sus valores son más universales. Como Wonder Woman, que es griega. Como Thor, que es nórdico. Así, o sea, más bien mitológicos. Y, o sea, como que el hecho de que sea un personaje de Estados Unidos, que se llame Capitán América, uh-huh, nunca se me había hecho tan atractivo. Pero Marvel con él ha hecho que las películas que te interese el personaje. Una. Otra. De todas las películas de superhéroes, siento que es la que se parece más a un thriller. Y a mí me gustan mucho los thrillers. Por ejemplo, El Silencio de los Inocentes, esta, una que es francesa que se llama Ríos de Cor Púrpura. Ah, con Jean Reno. Que son como muy policíacas, pero metes esta onda de los superhéroes. Al final es una conspiración. Toda esa parte me gustó mucho cómo la llevaron a la película. Entonces por eso la decidí poner en quinto lugar. Sí, a mí me gustó mucho El Soldado del Invierno. La historia te la manejaron algo diferente a los cómics, lo que vino originalmente, pero sí es muy buena. Tiene buenas escenas de acción, de las mejores que he visto, las mejores peleas uno a uno que hay. Está muy bien. El desarrollo de personajes también es bueno. Te hace que al final te compenetres con Bucky, ¿no? Sientes hasta que tal vez un poco de compasión por él. Sí. Y igual, como tú dices, le dieron un enfoque diferente a una película de superhéroes con la parte de las conspiraciones. Eso es algo que sí me atrajo bastante. Igual que yo creo que de las películas de Capitán América es mi favorita. Pero igual no está en mi top 5, pero sí, la verdad es que es una película muy buena, muy entretenida y que aporta algo muy importante al multiverso de Marvel. Bueno, nada más para concluir con El Soldado del Invierno. ¿Qué puntos no me gustaron? Pues, bueno, no sé, yo creo que... Y de hecho ha habido muchos memes en internet de la relación entre el Capitán América y Bucky. Yo no juzgo. Es más, si... Somos un podcast incluyente. Sí, creo que el amor es amor y si... Pero yo creo que tiene un cariño de más de amigo y más son sano. Algo más. Yo creo que sí, no tendrían por qué tener problema en anunciarlo a los cuatro vientos. Porque no manches, aparte tuvo toda la película Scarlett Johansson y... Nunca le hizo nada. Solamente necesito una hora con ella. Ajá, entonces, la única explicación que le doy es que de ahí afuera se me hizo muy buena la película. Sí, la verdad, eso que dices de los memes, sí, es un amor muy fraternal, como de los romanos. Pero bueno, no sé, sigamos, Capi, con tu siguiente película favorita. Bueno, pues el siguiente punto de mi top 5 es el número 4, que a mi punto de vista es Los Vengadores 1. Ajá. Es una película que concluyó de una manera, a mi punto de vista, perfecta todo el camino que se venía formando desde Iron Man. Nos presentó el grupo definitivo de superhéroes de Marvel. No el primero, pero sí el grupo definitivo, donde se nos presentó desde con antelación al villano a vencer, que en este caso era Loki, y le dio una continuidad muy buena. O sea, no se sintió demasiado forzado el asunto de los Chitauri, ni mucho menos. El CGI increíble, escenas de pelea como nunca. Yo creo que hasta la fecha veo la película y veo las escenas de acción, como esa toma continua donde están peleando en Nueva York y te muestran a todos los Vengadores peleando en ese momento en conjunto, que la veo todavía y se me enchina la piel o me emociona como si fuera la primera vez. De verdad, es una película que cumple con creces lo que había prometido. No como su sucesora. La verdad, Vengadores 2 es una película que si no lo hubiera yo visto, no hubiera cambiado mi vida para nada. La semana de Ultron, no la era de Ultron. Pero sí, la verdad, siento que Avengers 1 sí fue un punto definitivo para el cine en general. No nada más el cine de superhéroes, sino para el cine en general. Fue la película, me parece que por 2-3 años, la película más taquilla de la historia, hasta que salió Avengers 2. Pero sí, es una película muy buena, muy buena. La trama, muy bien, los personajes y actuaciones a la altura. El CGI, por demás, genial. Y vaya, creo que los puntos más chuecos o más bajos son el hecho de... Vaya, lo entiendo porque es Disney, ¿no? Tiene un poquito más de comedia de la que yo esperaría en una película de Los Vengadores. No, por ejemplo, que se nos acostumbró en Guardianes de la Galaxia al humor. Yo creo que una película ahora seria de ellos sería... No le gustaría a la gente. Pero yo sí me esperaba un poquito menos de comedia en Los Vengadores. No digo que hubiera estado mal o que esté mal que lo incluya, pero a mi parecer un poquito de más. De ahí en fuera, totalmente recomendable. Yo cada vez que tengo la oportunidad la vuelvo a ver y me emociono como si fuera la primera vez. No sé, ¿tú qué opinas de la película? Bueno, yo también creo que fue muy buena película. Yo no la puse en mi top. Y de hecho estaba en la discordia de o poner El Soldado del Invierno o poner Los Vengadores. Ya finalmente me decidí por la del Soldado del Invierno, pero también se me hace muy buena. Algo que me gustó mucho y que en Marvel le dan más variedad, bueno, por lo menos en las películas, es que por ejemplo aquí pudimos ver a Thor contra Hulk, ver a Thor contra Iron Man y contra el Capitán América, ver a hasta los pesos ligeros de esta Viuda Negra contra Hawkeye. Esas peleitas que hubo entre ellas me gustaron mucho, principalmente la de Thor contra Hulk, porque yo creo que en el equipo pues ellos son como los pesos pesados, los músculos del equipo. De hecho, a mí me gustaría que en DC en algún momento, no sé, que hicieran Crisis Infinita y pasaran la escena en donde Maxwell Lord controla a Superman y que pelea contra Wonder Woman. Yo creo que a ese nivel estarían estas peleas de las que acabo de decir. Esa parte me gustó mucho. Yo en ese entonces Todavía tenía la esperanza de que Edward Norton fuera Hulk, pero pues Mark Ruffalo yo creo que hizo un buen trabajo. Sí, creo que es de los papeles que más han cambiado, empezando por Eric Bana en esa olvidable película del 2003. A Edward Norton, a mí en lo personal, Norton se me hizo un muy buen Bruce Banner. Sí, a mí también me gustó. Físicamente me recuerda mucho al personaje. Y vaya, el tipo es un actor increíble. Y no digo que Mark Ruffalo haya sido malo, pero problemas hubo en la producción de la película, en el casting. Pero sí hizo un trabajo muy, muy bueno Mark Ruffalo como el gigante verde. Y a diferencia de, por ejemplo, lo que de DC, que no le ha dado mucho tiempo a sus personajes para desarrollarse, aquí sí se tomaron el tiempo. Y cuando los viste, a todos ya los habías visto en algún otro momento. Así es. Es más, hasta Hawkeye lo había visto ya pelearse contra Thor cuando Thor no tenía poderes. Entonces, a todos ya los habías visto y verlos juntos hizo que te emocionara más, porque ya sabías quiénes eran. Así es. Creo que eso, te digo, yo creo que es el gran error que tiene DC en sus películas, el no darles un desarrollo de personajes para que el público se encariñe con ellos. Porque al verlos, por ejemplo, los Vengadores, al ver la escena de donde Hulk llega y se transforma en cuestión de segundos, hay una escena donde se hace un close-up a todos los Vengadores y yo creo que sientes esa emoción de decir, no inventes, están juntos. O sea, ¿cómo es posible que estén juntos si eran, o sea, vaya, universos totalmente diferentes y ahora los ves en una sola toma? Sí, dices, wow, es increíble esa sensación. El que una película te logre crear una emoción como esa, no importa del tipo de película que sea, es totalmente recordable y admirable y aplaudible. Así es. Bueno, entonces vamos con tu 4. Con mi 4, y pues vamos a otra vez a cambiarnos de compañía. Mi número 4 va a ser Wonder Woman. Bueno, aquí, ¿por qué Wonder Woman? Primero, por ejemplo, en la película anterior, fue una película de Capitán América, y el motivo era porque, a pesar de que no era de mis personajes favoritos, y fue una historia que me gustó mucho. Aquí es al contrario. Aquí, Wonder Woman, para empezar, es griega. Y como muchas personas de mi generación, pues nosotros crecimos con los Caballeros del Zodíaco. Entonces, todo lo griego es así como que rifa. Entonces ya tan solo con el hecho de ser griega, Puntos. Todo lo mitológico, bueno, es lo mismo, puntos. Una heroína que anda en falda, puntos. Puntos. Y que mida, no sé, cargador debe medir más de un 80. Casi un 80. Puntos. La historia, a diferencia de otras películas del universo DC, se me hizo como mejor contada. Aquí, al igual que en Man of Steel, creo que, aunque sí tenía partes con CGI, manejaron bien, por ejemplo, la isla Temisquira, pues era una isla. Había por los laboratorios, eran ¿cómo se llama? Staffs, en donde había en donde se había hecho un trabajo para que pareciera de la época. Ahí lo que no me gustó mucho es que la pelea final se pareció mucho a cuando pelearon con Doomsday. Uh-huh. Siento que era la misma estética, como que todo se veía medio rojo. Se me hizo bueno que el villano fuera alguien que no nos esperábamos. Pero yo creo que, no sé, ¿crees que la elección de actores fue la indicada para los personajes? O sea, vaya, yo creo que Gal Gadot es una mujer muy guapa, al igual que la Mujer Maravilla en los cómics. Pero sí, ¿crees que estuvo bien? O sea, yo creo que todo el mundo se esperaba tal vez una Mujer Maravilla más voluptuosa, una actriz más voluptuosa, no tan delgada, vaya, fuerte, pero delgada en comparación con la que vemos en los cómics, ¿no? Como habrán notado de que sí con los que veo la ciudad, pues ya tengo cierta edad. Uh-huh. Entonces, yo creo que en otros tiempos, mi Mujer Maravilla ideal hubiera sido Lucy Lawless, la China, la princesa guerrera. Yo siento que ella tenía, así que el tamaño de Wonder Woman, tenía la fortaleza, bueno, su cuerpo se le veía atlético más que voluptuoso. Yo creo que probablemente los noventas, si, o si hubiera sido en esta época y hubieran querido otro tipo de actriz, alguna de las que fue la de las Amazonas, o sea, que sí eran atletas, no tanto voluptuosas, sino más bien con su cuerpo atlético. Ajá. Así, músculos torneados, definidos y todo eso. Pero pues Gal Gadot fue parte del ejército israelí y pues, se ve que sabe pelear. Yo no dudo que me pueda dar unos buenos trancazos. Y con respecto, o sea, yo sí tuve un poquito de sentimientos encontrados cuando vi que el profesor Lupin de Harry Potter era Ares. Sí, como que dije, no me terminó de convencer. Entonces, no sé a quién hubiera puesto yo en ese lugar, pero siento que sí le faltó un poco de presencia física. ¿Por qué? Se ve que la mayor parte de las escenas de pelea donde sale Ares son CGI. O sea, como que se ve el recorte de la cara del actor y ¡pum! Lo montan en una imagen de CGI totalmente grande y así musculoso y mamadísimo. Y se nota, y eso demerita mucho la calidad de la película. Bueno, no otra calidad, sino no termina de convencer, por lo menos a mí, en ese sentido. Bueno, es que yo creo que tuvo un gran defecto, que era un actor inglés y actuó muy a la inglesa, medio acartonado. Probablemente, o sea, igual y sí, alguien de esa edad, pero alguien así como que tú lo notaras más, como que engaña a la gente, o sea, como que te, primero como que te convence de, como que te amarra, te enreda, y ya así para influirte a hacer algo, y ya después él se lava las manos, ¿no? Que fue lo que hizo Ares en, o sea, yo les doy las armas y ya ellos si quieren matar, se matan, ¿no? Uh-huh. O sea, pero pues, es este, o sea, tú les pones ahí los medios, o sea, alguien así como que más atractivo, más, como más seductor. Uh-huh. Para que pudiera enfriar a la humanidad a la guerra. Ahí es lo que yo le hubiera cambiado, otro tipo de actor. Sí, pero yo creo que entonces el final o la sorpresa de que Ares era en realidad el tipo este, el actor, o el personaje, no hubiera sido tan sorprendente porque dices, ah, pues sospecho que él es, porque es así más maquilador, es más seductor, más engañoso. Entonces ya lo sospechas. En cambio, cuando te soltan la noticia de que ¡pum! Ese tipo de Ares, dices ¡wow! Eso no la había venir. Yo creo que el manejo del personaje estuvo bien, pero el actor no. O a lo mejor no ponerle la armadura tan grande. Exactamente. Es que mi problema es con el CGI, de que sí se ve demasiado, se nota demasiado. ¿Por qué? Porque tú conoces al actor, lo identificas, sabes que es una persona, pues, con un cuerpo así delgado, ¿no? Menudo. Entonces, sí, cuando lo ves así todo grande y tosco, dices, no. Sí, con la armadura ya era Doomsday otra vez. Era Doomsday otra vez, exactamente. O sea, no, poco faltó para que pudiera agarrar. Bueno, creo que sí, en una escena la toma con la mano y le cubre todo toda la cintura. Sí. O sea, si dices, no, bueno, por lo menos a mí no me termina de convencer. La película es muy buena, me gustó, la volveré a ver una, dos, tres veces, sí lo haría. Pero en ese sentido, sí, no me gustó. Probablemente a lo mejor que no, yo si no tuviera la armadura y lo hubieran dejado así, a lo mejor con un, como ella, que tenía así como un traje griego de guerra. Uh-huh, exactamente. O con una túnica. O tal vez la pelea hubiera sido un poco más física. Ajá. Igual hubiera sido mejor, porque parecía que estaban peleándose con robots gigantes lanzando rayos a todos lados. En los caballeros de Zodíaco. Exactamente. Pero sí, la película pues es buena. Entonces vamos ahora con mi siguiente película, que sería el número 3. Y yo, manteniéndome fiel a Marvel, el número 3, voto por el Hombre Araña 2, con Tobey Maguire, dirigida por Sam Raimi. Para mí es de esa generación de películas del Hombre Araña la mejor. La 1 fue muy buena. Te abrió un panorama totalmente diferente al universo de los superhéroes en las películas. Creo que fue de la nueva generación que hizo que se interesara el público en general por las películas superhéroes y por los superhéroes en general. Pero Spider-Man 2 vino a reforzar todavía un poco más la presencia de los cómics, de los superhéroes en general, y de una manera totalmente magistral con un villano no tan famoso como el Duende Verde, pero sí muy importante para Spider-Man. Vaya, en los cómics el Doctor Octopus tomó el control del cuerpo de Peter Parker en un momento. Entonces es un villano muy inteligente, un villano muy fuerte, muy importante, que tiene pues cierto destino trágico, ¿no? Al convertirse en esta especie de monstruo a sus ojos y ojos de su esposa, pero que no encuentra otra manera de llevar ese dolor que tiene de ser lo que es, de convertirse en ese monstruo, que terminar con lo que había empezado junto con su pareja, de lograr este tipo de energía, ¿no? que habían desarrollado juntos. La historia, te digo, muy buena. Tiene a mi gusto una de las mejores peleas de Spider-Man, ya sea de las películas, vaya, de la generación de Tobey Maguire, de Andrew Garfield y de Tom Holland. Creo que esas peleas de Spider-Man contra el Doctor Octopus son de las mejores que he visto. Es la mejor. Es la mejor. En coreografía, en CGI. Vaya, no tiene igual. Y te da... Te complementa un poco más igual la parte humana de los personajes. ¿Por qué? Porque ves la lucha que tiene Peter Parker, una lucha interna entre, pues, revelarle quién es a la persona que él ama o mantenerse callado, ¿no? Para protegerla. Yo creo que escenas como esa, igual como Man of Steel, donde el héroe o el personaje tiene esa lucha y antepone totalmente a los demás en lugar de su felicidad o de su bienestar, es lo que hace que nos gusten los cómics. Porque dices, yo no podría, es lo que uno hace que piense que son en verdad súper. No son sus poderes, no son sus armaduras, no es su inteligencia, no es su fuerza, no. Lo que hace que uno piense, por lo menos yo, que un superhéroe es súper, es su capacidad para dejarse de lado él y poner a los demás siempre en primer lugar. Entonces esa película sí toma, tal vez de una manera un poco ligera, pero sí toma esa esencia del humanismo, de la humanidad del héroe, y te la deja ver, de que le duele no poder ser feliz. ¿Por qué? Porque está mintiendo, pero lo hace por la seguridad de la otra persona. Entonces a mí eso me gusta mucho, y por razones así, por el CGI, por el soundtrack, por los actores que igual interpretan a los personajes de manera increíble, por las peleas, es que Spider-Man 2 está en el puesto número 3 de mi top 5 de películas de superhéroes. Bueno, también yo tengo películas de Spider-Man también en mi top, pero no es esta. Ya ahorita que termine de dar mi opinión voy a decir cuál es. También yo creo que de los tres Spider-Man, a mí en lo personal es el que más me ha gustado. Tobey Maguire. Ajá, y no tanto porque sea adolescente, porque pues ya cuando hizo la película ya era más grande, sino más bien por estos, como tú dices, estos conflictos de no tengo el gran poder que implica una gran responsabilidad, si mis enemigos saben quién soy, pues la gente allegada a mí es la que va a sufrir, todas esas cositas. Como personaje en estas películas siento que es donde se han desarrollado mejor. Aparte, igual creo que la pelea se me hizo muy buena. Siguió escalando las relaciones con su tía, con su amigo Harry, con Mary Jane. Entonces sí, también se me hizo muy buena película. Esa trilogía, la última no me gustó tanto. Sí, a mí tampoco, creo que la mayoría. La historia era buena, pero los villanos y en sí el desarrollo de la trama fue muy pobre. Yo creo que sí, Spider-Man 2 fue como que el tope. A mi punto de vista fue el tope. Una buena, creo que si la saga hubiera acabado ahí, hubiera sido perfecto. Aunque fíjate, y yo una vez estuve yendo, no sé si en un podcast o en... ¿Dónde estuvo? En un video. que la idea original era, la idea original del director, que es Sam Raimi. Sam Raimi. Era contar la historia del Hombre de Arena y que toda la película girara en torno al Hombre de Arena, así como... ¿En la segunda parte? En la tercera parte. En la tercera parte. O sea, ves que la primera fue el Duende Verde. Ajá. En la segunda fue el Doctor Octopus. Ajá. Y en la tercera quería que la historia se centrara en el Duende de Arena. En el Hombre de Arena. El Hombre de Arena, perdón. Ajá. Pero el estudio le dijo, no, pues que Venom, tienes que poner a Venom. Entonces esa parte de Venom, de meterlo de a la fuerza, y todo eso, fue como metido a la fuerza. Ya el director ya dijo, bueno, pues si me está, van a estar poniendo lo que ellos quieran, pues ya que salga lo que tenga que salir. Y fue como que más así de que, ay, pues ya voy de salida, pues. Porque inclusive en la 3, bueno, ya después, pensando en retrospectiva, las mejores partes, tanto en efectos visuales como en historia, fueron las del Hombre de Arena. Sí. No fueron las de Venom. Así es. De hecho, como que Venom le estorbó un poco a la película. Ajá, sí, tienes razón. O sea, y aparte que es un Venom muy mal hecho. Ajá. No solo en el CGI, sino en el arte del villano. Hace que Peter Parker sea emo y pues... Eso creo que solo ha servido para hacer memes en internet. Exactamente. Sí, o sea, es un Venom que en vez de Venom parece una lagartija así mal hecha. Ajá. Y sí, las partes de pelea con el Hombre de Arena, sí, son las mejores de la película. Y igual, vuelvo a caer en lo mismo. El hecho de saber que es un héroe, un villano, pero no por decisión, sino por necesidad, tal vez, hace que sientas una especie de empatía con el personaje. Y que, pues sí, es un villano, entre comillas, pero él no quiere. Él no pidió ser así. La situación y el mundo y la suerte, o como quieras llamarle, son los que lo hicieron pues estar en esa situación. Entonces sí, es muy buena. Y en cambio, pues Eddie Brock, no, en primer lugar, el actor. Ah, y era un niño berrinchudo que se enojó con Peter Parker y con Spider-Man. Y exactamente, porque porque se trampas y lo cacharon, y por eso le fue mal, ¿no? Entonces sí, en ese sentido, no me gustó. Pero bueno, entonces, ¿cuál es tu siguiente número 3? Bueno, para no salir de la trilogía, ajá, mi número 3 es Spider-Man 1, de igual del mismo director, de Sam Raimi. Uh-huh. Y esta igual tiene una parte que tiene que ver con mi niñez. Ajá. Cuando yo era niño, en la tele pasaban una serie que se llamaba El Sorprendente Hombre Araña. No, El Hombre Araña y sus sorprendentes amigos. Estrella de Fuego y El Hombre de Hielo. Ah, sí, cómo no. Entonces, en esa serie, en una pelea que están teniendo con Shocker. Ajá, Shocker. Sale lastimada la tía May. Uh-huh. Entonces, él decide que va a dejar de ser Spider-Man. Y les empieza a platicar a sus amigos cómo fue que se convirtió en Hombre Araña. Uh-huh. Desde que lo pican, de cómo él tiene la oportunidad de detener al ladrón que mata al tío Ben, que lo deja escapar. Sí. Entonces, ese capítulo dura como media hora, aproximadamente media hora, 20 minutos. Pero toda esa primera parte de que vi como niño en una serie animada, la retratan casi calcada en la pantalla grande. Entonces, yo creo que muchos de los que vamos a ver películas de superhéroes es lo que esperamos. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, ver ese impacto, decir, no manches, esto me hace sentir como cuando era niño otra vez. Uh-huh. Esa emoción de, no manches, es que eso yo ya lo vi. Y es por lo que me gustó mucho esta película. Sí, sí. O sea, esa parte emocional, personal, uh-huh, hizo que me gustara más que, por ejemplo, la 2, que probablemente sea más buena. Pero esa parte emocional, uh-huh, es la que hizo que a mí me gustara más. Sí, es como te decía, el hecho de que una película, cualquier película, te despierte un sentimiento o una emoción, vale todo lo que puedas pagar por ir a verla, y lo que hayan invertido, el tiempo que hayas esperado para poder verla. El hecho de ese sentimiento que te hagan, de esa emoción, lo vale. Y es lo que distingue de una buena película de una mala película. Una película, pues, palomera, como le decimos. Así es. A mí en lo personal sí me gusta mucho. El Duende Verde está muy bien logrado. El actor que eligieron, creo que no pudo haber sido uno mejor. Es más, yo creo que sin traje, nada más maquillado, hubiera sido un buen Duende Verde. Yo creo que sí, exactamente. Aunque hubiera estado nada más maquillado, hubiera sido un buen Duende Verde. Tiene esa pizca como de locura, siempre lo he dicho, de Willem Dafoe. Es un actor que, como que vaya, que ya no los hacen. Ajá. Y que le aporta un nivel de... una pizca de locura que queda perfecta. Como lo que en su momento fue Jack Nicholson, algo así parecido. Así es, exactamente. Así es. Yo creo que maneja de una manera muy buena la dualidad de Norman Osborn y del Duende Verde. Los cambios que hace el actor entre un personaje, bueno, entre una personalidad y la otra, están muy bien marcados. Y si vaya, son creíbles, no puedes decir, seguro que este tipo de verdad no está loco. Así es. De tan bueno que es. Igual, buenas escenas de pelea. Y como te repito otra vez, yo siento que la cosa más importante en una película de superhéroes, que va a ser parte de algo más grande, es siempre tomarse el tiempo de sentar unas buenas bases. Si te das cuenta, ¿cuáles son las películas de DC, de su universo extendido, que le ha sido mejor en las taquillas? ¿Cuáles son? Pues Wonder Woman y Man of Steel. ¿Y esas películas de qué son? De orígenes. Tan sencillo como eso. Y las películas que peor les ha ido: Escuadrón Suicida, Batman contra Superman y vaya, Justice League, porque ya tiene un trasfondo. Pero Batman contra Superman y Escuadrón Suicida les fue mal. ¿Por qué? Porque sí, te presentaban personajes que ya debes de conocer. Pero si no he leído cómics, pero debes de conocerlos. Entonces no sientes ese cariño por ellos. Yo creo que la gente que es aficionada a los cómics las fue a ver por lo mismo, pero los demás, no, ¿quiénes son esos? No los conozco, no conozco a ninguno. Tal vez al Guasón, y sale nada más en unas partes. Pues sí. Entonces, y ni siquiera se parece al Guasón que conocen. Entonces. Exactamente, no, es un enfoque diferente. Yo creo que por ahí sí es bueno, ¿no? Como tú dices, ¿no? Spider-Man 1 sentó las bases para una trilogía que fue muy buena. Y pues no nada más para la trilogía, sino para el futuro de las películas de superhéroes. Así es. Bueno, entonces, pasándonos al puesto número 2, vamos a cambiar de compañía. Y como pueden escuchar en el fondo, bueno, desde que empezamos este episodio, tenemos de fondo el soundtrack de Watchmen, de la película. Y ese es mi puesto número 2, Watchmen de Alan Moore, considerado pues la novela gráfica definitiva, la mejor novela gráfica de toda la historia, dividida en 12 números, que nos narra una historia ambientada en un pasado, en una línea alternativa de tiempo, en los años 70, aproximadamente 70-80, y nos cuenta la lucha que tienen pues un grupo de vigilantes, o más bien la lucha de los vigilantes que se han convertido en perseguidos por el gobierno y por la sociedad. Están en contra de ellos. Watchmen es una de mi puesto número 2 por cosas como su soundtrack, que es increíble, por su fotografía, que también es de lo mejor que he visto en muchas películas, no nada más superiores, en general. Tiene un buen desarrollo de personaje. Se mantiene fiel el porcentaje ideal a la novela gráfica en la que está basada. Y tiene ese pequeño giro que se le debe de dar a la mayoría, de sorpresa, de novedad, en el final. Si no la han visto, no sé quién ha estado haciendo los últimos 8 años, váyanse a verlas en Netflix. Así que lo siento, pero llevan los spoilers. El twist que se le da al final, donde en lugar de que se suponga una invasión alienígena como en el cómic original, se le da ese final donde inculpan al Dr. Manhattan de ser la causa de toda esa destrucción. O sea, eso yo nunca me lo esperé. Y vaya, creo que eso me gustó mucho, esa sorpresa de que te manejen toda la película de una manera muy similar o casi calcada, tal vez con un vestuario diferente, pero muy similar, y de repente pum, te cambian totalmente la jugada. O sea, eso a mí me gustó mucho, porque como les decía, se puede jugar en contra el ser totalmente calcados o totalmente diferentes. Es un arma de doble filo, y creo que Zack Snyder hizo ahí la película, su película definitiva de superhéroes. fue increíble. Y por eso me gustó. Bueno, y de lo que estás platicando y con respecto a como ya habíamos estado platicando, yo creo que ahí está el ejemplo perfecto de que si nosotros llevamos algo de unas viñetas a un medio diferente como hace el cine, probablemente no funcione. Porque ¿qué hubiera pasado si como iba la película desde el principio hasta casi al final, si hubiera sido el mismo guión? O sea, haz de cuenta, tú ya estableciste un mundo en donde sí había héroes, pero pues realmente no era gente con superpoderes, excepto el Dr. Manhattan. Uh-huh. O sea, tienes un superhumano. Uh-huh. Pero de ahí en fuera todos son humanos. O sea, el mundo es muy realista. Sí. O sea, el mundo es muy realista, es crudo, es como difícil de vivir, hasta, como que te causa incomodidad de verlo. Ajá. ¿Y qué pasa si de repente estás así, ya te llevaron así en el suspenso, y de repente de la nada sale un monstruo de colores gigante? Seguramente si tú lo ves en el cine, eso te va a dar risa. Uh-huh. El medio en el cómic es diferente, y tú verlo en las viñetas te causa un impacto diferente a que ¿sí? si tú lo hubieras tenido en cine. Yo creo que ahí está el ejemplo perfecto de que no siempre llevar una historia tal y como están las viñetas es una garantía de que sea un buen producto para el cine. Sí, así es. Y pues de las partes que me gustaron, en ese entonces, debo ser sincero, yo no leía cómics. Yo de hecho tengo muy poco y pues sí, soy como de esa gente que se subió al tren de la mamá y de que a partir de las películas quise saber más de los personajes, y fue que primero empecé con Wikipedia, uh-huh, y ya después me pasé a los cómics. Los cómics. Y fue una de las películas que dije, ¿y qué no los superhéroes eran superheroicos y querían que todos fuéramos amigos? ¿Y dónde está el Superman de los superamigos y los gemelos fantásticos que se convierten en un balde de agua? En un balde de agua. Y un perro que lo carga, ¿no? Ajá, entonces yo dije, no, sí, como que dije, no, pues voy a darles el beneficio de la duda y voy a intentar darle chance. Otra, ahorita que hablaste de Zack Snyder, o sea, yo creo que visualmente Zack Snyder es de los mejores directores que hay en la actualidad. Uh-huh. Y no tan solo por sus películas de superhéroes, por ejemplo Sucker Punch, uh-huh, 300, bueno, 300 es como ver a cómic, pero no son superhéroes. No son superhéroes. Entonces, yo creo que visualmente sí es de los mejores directores, pero todavía le cuesta mucho hacer narrativa. Entonces en Watchmen, como tú comentaste, o sea, era la historia, ya tenía un guión hasta el final. Uh-huh. Entonces yo creo que él es mejor teniendo ya una historia contada, uh-huh, a él querer él contar la historia. O sea, ya es mejor sobre un libreto establecido y que se vaya así, a él querer, porque si no termina siendo lo que fue Batman contra Superman. Sí, que quiso, o sea, es como un perro que persigue un carro, ¿no? Cuando lo agarra no sabe qué hacer. O sea, no voltea para todos lados y al final no hace nada bien. Y de hecho yo algo que a mí sí no me gustó de Batman contra Superman, o sea, en general sí me gustó, pero algo que no me gustó fue de decir, no gastes esta historia aquí, aguántate. Si la cuentas aquí ya... Ya la quemaste, ya ¿no? Ya la quemaste, ajá. Sí, exactamente. Eso es lo que te decía, ¿no? Que quiso abarcar demasiadas cosas y compactarlas en 2 horas y media, que no se puede. No se puede, ¿por qué? Porque la gente no sabe qué está pasando. Es demasiada información para una audiencia que pues apenas está conociendo a los personajes. O sea, no puedes hacer eso. Si hubieras hecho eso, o sea, los Vengadores, así como está, lo hubieras sacado al mercado. Nada más con Iron Man y con Capitán América, el primer Vengador de trasfondo, no hubiera pegado. Ajá. ¿Por qué? Porque no conoces a los demás, no conoces a Thor, no sabes qué onda con Hulk, con la Viuda Negra, no sabes nada de los demás. Entonces, por ejemplo, Tony Stark, si no hubieras tenido nada y de repente pones a los Vengadores y dices, ese güey pinche mamón. Exactamente, o sea, no tienes un trasfondo, una conexión con los personajes. Entonces es lo que les ha pasado a DC. Y por razones como esas, es que sus películas no son tan buenas o tan exitosas como ellos quisieran. En cambio, Watchmen, pues en su momento fue una película bien recibida por la crítica, por las taquillas, y hasta la fecha. Es para mi punto de vista, la segunda mejor película basada en cómics, en superhéroes, que hay. Y vámonos con tu puesto 2. Bueno, ahora voy con una franquicia que no hemos tocado hasta el momento, que son los mutantes. Uh-huh. Que al igual, ahorita ya nos dejamos ir porque eso Marvel o DC, pero realmente ahí también está Fox. Y de hecho Fox también ya ha hecho bastantes películas. Uh-huh. Y Deadpool, ¿no? Deadpool, Logan. Todo lo de los mutantes, está ¿quién tiene los derechos de Cuatro Fantásticos? Ellos tienen los Cuatro Fantásticos. ¿Fox? Fox. Ah. Que de hecho a mí las dos primeras películas no se me hicieron tan malas. Esta sí ya se me hizo muy mala, pero las dos también me gustaron, debo de admitirlo. Son gustos culposos. Son gustos culposos. Pero bueno, de la que voy a hablar ahorita va a ser de la de Días del Futuro Pasado. ¿Y por qué me gusta? Porque algo parecido que como en Los Vengadores, siento que es la culminación de un proyecto. Uh-huh. Es más, yo siento que ahí la franquicia de los X-Men debió haber terminado y se debió haber reboteado o hacer otro cast. O sea, ya no, por ejemplo, ya dejar ahí a Fassbender, a McQueen, ya, o sea, que ahí hasta ahí hubieran llegado. Uh-huh. Yo creo que ahí hubiera sido un muy buen cierre para la franquicia, porque tú construiste un universo, después construiste el universo de cuando ellos eran jóvenes. Uh-huh. Y después los juntaste. Uh-huh. Entonces, ese tenía que ser la culminación de ese universo. Sí. Porque sí, ahí tienes a los jóvenes, tienes a los viejos, tienes tienes el flashback, tienes a Tormenta, tienes a Iceman. ¿Cómo se llama? Kitty Pryde. Kitty Pryde. O sea, tienes al Magneto viejo y al profesor Javier viejos. Uh-huh. Entonces, tienes a los jóvenes, tienes a Mystique. Tienes a Mystique. Que, bueno, a mí no se me hace mala, pero a mí se me hacía mejor la Mystique que salió en las primeras películas. A Rebecca Romijn Stamos. Ajá, inclusive cuando salía como Mystique se me hacía con mejor presencia física que Jennifer Lawrence. Es que estaba desnuda. Probablemente sea por eso. Y Jennifer Lawrence podrá ser muy Jennifer Lawrence, pero no llenaba esos. No, nunca los va a llenar. Fíjate que muchas personas le critican, y yo me incluyo. Ajá. En que los mutantes, sus películas son buenas. Tienen buen desarrollo, buena trama, buena fotografía, todo. Son buenas en general. Pero al momento de interconectarlas, se crea un relajo o un caos bien canijo. ¿Por qué no tienes una línea temporal bien marcada como tal? El ejemplo de esto es el futuro pasado, donde tal vez se le quiere dar una explicación al por qué hay tantas cosas que no cuadran entre sí, o sea, tantas escenas. Fíjate que hay una parte, uh-huh, creo que es al final de la película de Wolverine, la 2, donde va a Japón. Ajá. En esa película, al final, está en un escena post créditos, está en un aeropuerto y aparecen Javier y aparece Magneto. Y en el fondo se ve un anuncio de Industrias Trask. Esto de tipo que crea los Centinelas. Y Magneto y Javier le dicen que van a luchar contra un mal muy grande. Nunca dicen qué. Pero en la siguiente película, que según yo sigue con esa continuidad, que es Días del Futuro Pasado, No te dicen nada, no te dicen quién es el mal. Vaya, no sé. Sí tiene como que problemas así de hilación de películas entre sí. Que así está canijo. Es que yo creo que el desmadre lo empezó Wolverine. Porque, o sea, Wolverine estaba a tener elenco de apoyo en su película sola. No, o sea, en su película de origen, él estaba elenco de apoyo. Uh-huh. Entonces, ya el ponerlo antes, pues ya los personajes que los ponías con él, pues ya los quemabas para después. Ajá. Uh-huh. Y ya era difícil que cuadraran los tiempos. Ajá, porque pues él no hay problema. Él envejece. Él no envejece. Pero ya a la hora de ponerle otros, o sea, tú a esos ya los quemas y es donde estás el desmadre de continuidad. Así es. O sea, y por ejemplo, hay partes donde otros personajes conviven con Wolverine y que es imposible que 10 años después veas a un tipo igualito y con sus características garras y no hiles 1 + 1 = 2, ¿no? De que, oye, este güey no es el que conocimos hace 10 años en tal evento traumático de mi vida y que nunca podré olvidar. Entonces, cosas así hacen que que la saga de películas de X-Men sean un poquito flojas en ese sentido. Te digo, individualmente y colectivamente son buenas, pero esa falla en hilar una trama con la otra, en el seguir una línea temporal definida, les falla mucho. Y vaya, no creo que haya sido problema de escritores, sino más bien problema de la distribuidora, de la productora, al forzar a Wolverine a tener su serie de películas en solo, por así decirlo. Sí, y es que también es complicado porque, o sea, los estudios lo que quieren es dinero. Sí. Entonces ellos te piden hacer, pues yo me imagino, te piden, no, pues haz películas para estar ganando. Entonces ya tener una franquicia tan grande y tener continuidad así, que sea coherente y todo eso. Uh-huh. Y más si no tenías planeado eso. O sea, porque, por ejemplo, vamos a suponer, de X-Men seguramente se tenían planeadas las dos primeras. Uh-huh. Y ya. Pero pues tuvieron éxito, luego hicieron The Last Stand, que muchos la critican, pero yo me acuerdo que cuando salió en el cine era el evento de ese año. Del verano, ¿no? Ajá. Y a muchos les había gustado, que ya después se retractaron. Pero bueno, esa es otra cosa. Ajá. Entonces, o sea, yo creo que es complicado. O sea, si no tienes un plan así como Marvel, de hacer tu universo compartido y de ir hilando todas las películas. Uh-huh. Y las vas haciendo una tras otra, y así como vayan saliendo y si van teniendo éxito, pues es complicado que les vayas dando continuidad. Uh-huh. Sí, tienes razón. O sea, yo creo que ese problema fue eso, que no previeron, no tenían así como que el panorama ya bien, bien dibujado. Y iban sobre la marcha. Así que, pues sí pegó esta película, pues hacemos otra, ¿no? Y va. Y pues hacemos otra y va. Eso fue lo que les pasó, también creo que tienes razón ahí. Porque inclusive con DC, o sea, cuando terminó la trilogía de Nolan y salió Man of Steel, ni siquiera tenían claro si estaban en el mismo universo, si en algún momento se iban a juntar. Uh-huh. Si se iba a hacer otro universo nuevo, que al fin fue lo que se terminó haciendo. Uh-huh. Si estaban conectados con los de la tele. Y ya ahorita lo que están jugando DC es, bueno, Tierras Infinitas, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, pero yo creo que ese es un problema, no el irte sobre la marcha. O sea, Marvel lo ha hecho bien, porque pues desde la iniciativa Avengers, uh-huh, pues tú sabías que esto iba a ir a culminar hasta llegar a Thanos. Ajá, pero aquí yo creo que es el problema, que no lo tenía presupuestado. No, ajá. O sea, yo creo que cuando hicieron X-Men 1 y X-Men 2, no tenían la idea de que van a llegar a Días del Futuro Pasado, a una serie de películas de Wolverine solo, de que querían ir a hacer Dark Phoenix, que ha sido, creo que, su viaje más grande. O inclusive el que iban a tener otros, pues, tipo de spin-off de, por ejemplo, Gambit, que se está grabando, o Deadpool, que también está en el universo de los mutantes, aunque no han salido los personajes principales como tal, pero pues tenemos a Coloso. Ay, pero ya su Coloso ya no es el mismo Coloso, entonces... Te digo, el gran problema que tiene la Fox es eso, que no puede hilar bien sus películas para hacer un todo. Que si lo hicieran, si lo hubieran hecho desde el principio, podrían haber hecho un crossover así increíble, como en el caso de Avengers tienen Infinity War, pero en el caso de X-Men tienen muchos más todavía. Pueden haber hecho un House of M o Messiah Complex, cosas de ese tipo. Si hubieran hilado bien las cosas. Vaya, no digo que en un futuro puedan hacer un reboot general de todo y empezar a construir con buenas bases un evento de ese tipo. Y es que también es complicado porque, por ejemplo, si tú reinicias todo, pues la gente ya se quedó con la idea, por ejemplo, de Hugh Jackman es Wolverine. Uh-huh. Y ahorita, por ejemplo, Storm ya es otra chava, ya Jean Grey ya es otra. Uh-huh. Cíclope es otro, pero el problema es Wolverine. O sea, la gente ya está tan casada con que Wolverine es Hugh Jackman, ¿no? Uh-huh. Y más ahorita si Disney logra comprar a Fox. Ah, pues que dicen que tal vez hagan un crossover, ¿no?, de X-Men con Avengers. Uh-huh. Y que ojalá, ves que cuando se retiró Hugh Jackman del papel de Wolverine, dijo que la única manera en que él regresaba a portar las garras del mutante era que si había un crossover con los Avengers. Así que pues yo creo que ahorita no hay que quitar, bueno, quién sabe, tal vez la edad le juegue en contra, ¿no? Porque ya tiene como 50 años el tipo. Pero ¿qué tiene? Puede haber un Old Man Logan. Si ya está en los cómics ahorita, un Old Man Logan en la continuidad de Marvel, el universo 616, ¿por qué no puede haber un Old Man Logan en los X-Men? Inclusive puedes jugar un poco con esa parte. Y no, pues es que en la de Logan no se murió, simplemente como su cuerpo estaba tan deteriorado, pues tardaron años en... También, o sea, hay muchas posibilidades. O un hechicero llegó y... Pues esperas el dragón, ¿no? Pero sí, o sea, la posibilidad es muy amplia. Está nada más en que se diseñe un plan de películas y dar... No tiene que ser un plan de aquí a 12 años como en Marvel, ¿no? Puede ser algo más corto, unas 2, 3 películas que te den unas bases y ¡pum! Haces un evento. Como en los cómics. Pues sí. Que tienes 3, 4 meses de preparación y ¡pum! Un evento de 2 meses. Un crossover así muy, muy bueno. Puede ser una opción, ¿no? Y ese crossover lo puedes ocupar después para montar las bases para otra cosa más grande. O sea... Sí se puede, es cosa de que planeen bien las cosas en las productoras y pues al final los que ganamos somos nosotros, porque aunque la película sea buena o mala, al final uno las termina disfrutando, aunque sea para pasar el rato, pero el ganón siempre es uno como espectador. Pues sí. Y ahora vámonos con el puesto número 1 de mi top. Y de hecho creo, bueno, por lo que venimos platicando, en este coincidimos. Yo creo que sí. Pues con esta película terminamos. Los dos. Y yo creo que no hay una manera... Más correcta de decir el por qué. Because he's Batman. El puesto número 1 del top es Batman, el Caballero de la Noche, estelarizado por Christian Bale en el papel de Bruce Wayne Batman, y dirigida por Christopher Nolan. Para mí, que es a mi punto de vista uno de los mejores directores de esta generación, con películas como El Origen, la misma trilogía de Batman, Memento. Vaya, es un director que sabe cómo llegar a su audiencia, y en esta película en general supo cómo llegar a la audiencia de los fans de cómics y el público en general, porque yo conozco muchas personas que detestan las películas superiores, pero la trilogía de Nolan les parece muy buena y son fanáticos de ella, a pesar de no haber conocido nunca nada sobre el Caballero de la Noche o sobre sus personajes. Vaya, la actuación de ese Batman enojado, de ese Batman peleado con todo el mundo. I am the night, bro. I am the night. Es muy, muy buena, muy, muy buena, la verdad. Christian Bale fue el ideal. No me imagino a ese Batman dirigido por Nolan con otro actor. Bueno, y aparte ahí hubo otra. Siempre dicen, ¿no?, que el qué tan bueno sea tú eres tiene que ver con qué tan bueno sea su villano. Así es. Entonces, si tú ya tenías un Batman en plenitud, pues tenías que tener un villano que estuviera a la altura de él, porque si no, se iba a sentir él sobrado y la película iba a terminar siendo mala. Así es. Entonces, creo que el mejor villano que pudieron tener, pues, fue el Joker. Ese Joker. Ese Joker, así es. Y no puedo ser de otra manera que igual. No me imagino al Joker dirigido por Nolan con otro actor que no sea Heath Ledger. Que vaya, creo que fue el primer actor que recibió un Oscar, aunque sea póstumo, por una interpretación de un cómic. Así es. Pues todos sabemos, ¿no?, la lamentable... el suceso que pasó al terminar la grabación de la película. Pues Heath Ledger fue encontrado muerto en su cuarto de hotel. No sabemos si fue por causas naturales, si fue el estrés, si fue un suicidio, algo congénito. Vaya, no, hay muchas teorías. Pero lo que sí es lamentable es el hecho de que murió pues demasiado joven. Tal vez yo considero que hubiera sido la cima de su carrera, donde tenía ya una estabilidad histriónica muy, muy importante. Venía manejando papeles bastante considerables. Y pues para rematar con esa interpretación que hasta el momento creo que es la mejor de un cómic, ya sea héroe o villano o un personaje de soporte, ha sido la mejor. Un Joker totalmente agente del caos, un Joker totalmente impredecible, un Joker pues no el típico gángster que se manejó en los 90s con Jack Nicholson. o el típico mafioso loco que se nos presentó en Escuadrón Suicida, sino un Joker totalmente como su esencia, demente, totalmente desquiciado, que no sabes qué esperar de él. Como dice Alfred, ¿no? Lo describe perfectamente. Él solo quiere ver el mundo arder. Así es, él solamente quiere ver el mundo arder. Y lo hace, ¿no? Logra ver por lo menos el mundo de Batman, lo logra poner de cabeza e incendiarlo. Porque sí logra, pues, poner en casi casi de rodillas al caballero de la noche. De hecho, o sea, ya viéndolo en perspectiva y ya viendo la siguiente película, realmente él fue el que se deshizo de Batman. O sea, ¿sí? Lo que no pudieron hacer ni Ra's al Ghul ni ningún otro villano, él lo hizo. O sea, él con sus planes hizo que Batman desapareciera. Así es, yo creo que es de esas películas que tienen un final feliz, pero si te puedes analizarlo, pues no es feliz, ¿no? Ajá. Porque como tú dices, o sea, él obligó a Batman se deshizo de él. Sí, el crimen bajó con la ley Harvey Dent y todo, pero al final retiró a Batman. Y él que consiguió, o sea, él, pues en la historia él sigue vivo, ¿no? Él está, pues, en el asilo de Arkham, supongo, en la cárcel. Pero pues el Guasón sigue vivo. Y Batman tuvo que convertirse en un forajido totalmente, irse a las sombras y desaparecer. Entonces al final del día el Guasón, pues, ganó. Así es. Y bueno, yo creo que, o sea, esa película yo creo que tiene horas para estar horas y horas y horas, pero yo creo que una de las cosas y que ya después no se ha replicado tanto, y bueno, ahorita Marvel sí lo está haciendo, es hacer que directores que... Porque también se hizo como esto de tener directores especialistas en películas de superhéroes, ¿no? Zack Snyder, ¿cómo se llama? El George Whedon. El de los X-Men, Bryan Singer. Como que ya había llegado un momento en el que eran los directores de películas de superhéroes. Sí. Y bueno, aunque Nolan fue antes, yo creo que uno de los más grandes aciertos es que, o sea, Nolan es un director. O sea, Nolan no es un director de películas tal. Uh-huh. O sea, él es un director y él lo que hace es que le interesa un proyecto. Estudia ese proyecto, busca hacer la mejor película con ese proyecto. Entonces, yo creo que ahí se conjuntaron, o sea, un director, no es preciado ni en la ciencia ficción ni en superhéroes, buscando contar una buena historia. Así es, sí, porque como te decía, la carrera de Nolan la ha tenido de todo un poco, ¿no? Desde películas de superhéroes como Batman, ha tenido películas de thrillers como Memento. Ha tenido películas, pues no sé cómo catalogar a El Origen, porque es una película bastante complicada. Ciencia ficción tal vez, que es buenísima, El Origen es muy buena. Películas de guerra como Dunkerque. Entonces tiene un abanico de trabajo, pues, muy amplio, ¿no? Entonces yo creo que eso aporta mucho a la calidad de un producto, para que tú tengas una persona que tenga una visión o un enfoque muy amplio de las cosas. ¿Por qué? Porque no se encasilla nada más en esto, sino que le puede poner un poquito de todo a la película que está haciendo. Y al final eso es bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque le añade la cantidad ideal. No es como una receta de cocina, o sea, un poquito de sal, un poquito de pimienta, y al final el resultado es agradable, es bueno, es perfecto, es agradable para el público. Sí, y de hecho yo creo que de todas las películas que ha habido, el mejor director como director ha sido Nolan en las películas de Batman. Sí, así es. O sea, Tim Burton fue muy bueno, pero estaba adecuado a su época y era la época de Tim Burton. Ajá. Fue cuando fueron sus años dorados, que hizo películas como El Extraño Mundo de Jack, como Beetlejuice, la misma Batman. O sea, era la época de Tim Burton. Entonces, fue una buena decisión, fue un buen director, fueron buenas películas, pero es Tim Burton y sabemos que Tim Burton es sinónimo de gótico. Él es más, por ejemplo, él podría ser como, sí, como más cine, o sea, es como cine de autor, pero más bien como con su sello. O sea, así es, o sea, ves marcado, ves la fotografía y ves, es Tim Burton. Ajá. No hay más. En cambio, con Nolan no, o sea, no puedes, no, es el todo, es donde tú dices... Es una película muy buena. ¿Quién la dirigió? No, pues sí, tiene todo su sello. ¿Pero cuál es su sello? La calidad, tal vez. Otra cosa que también me gustó mucho de esas películas, porque yo tengo el pack donde vienen los extras. Uh-huh. Entonces, de ahí me puse a ver los extras de las películas. Y él comentaba que a él no le gusta usar el CGI. Ah, sí, es cierto. Entonces, creo que hay como unas, por ejemplo, cuando se va en la moto la capa, uh-huh. creo que esa sí es de CGI. O sea, personas así contadas. Uh-huh. Generalmente le gusta, por ejemplo, que estén en edificios reales. Explosiones reales controladas. Por ejemplo, en la escena de la primera, ves que están en un hielo, cuando uh-huh. pelea contra Ra's al Ghul, que lo está entrenando, ¿no? Ajá, sí. No sé si sepas la anécdota esa de que estaban grabaron la escena y fueron dos o tres días después y ya no había hielo. Ah, no sabía. Y que se le subieron hasta la garganta a Christian Bale porque dijo, no manches, de ahí me pude haber ahogado. no sabía eso. Ajá. ¿Te imaginas? Ahí hubiera acabado la carrera. Ajá, entonces, o sea, todas esas cositas... Uh-huh. Pues a la hora de que tú las ves en una cámara, dices, no, pues es que esto sí es real. Es, por ejemplo, lo que te decía hace rato. O sea, a mí aunque me gustan mucho, porque voy a ser sincero, a mí DC es como mi compañía, es con la que más crecí, con la que más siempre he tenido relación. Sí. Y son las personas a los que les tengo más cariño. Uh-huh. Pero ni en Batman contra Superman, ni ahorita en la Liga de la Justicia, siento como que los lugares sean reales. Sí, es que te digo, el chiste del CGI es como un complemento, no en toda la película. O sea, menos que ese sea el contexto de la historia. Pero el buen CGI es el que no se ve. Y por ejemplo, Wonder Woman. Wonder Woman siento que también tuvo muchas escenas así en locación y muy padres. Hasta el último que fue Batman contra Superman versión 2.0. Ajá, la pelea contra Ares. Contra Ares. Entonces, yo creo que esa fue otra de las ventajas. O sea, de Nolan de decir, bueno, y es que aquí va la otra. O sea, si tú tienes CGI, lo que se te ocurra, pues lo vas a poder hacer, ¿no? Claro. Pero si tú dices, no, quiero hacer esta escena, y dices, no, pero pues ¿cómo le hago? No, pues pongo una luz por aquí, pongo una cosa por acá, ¿Sabes cuál es el claro ejemplo de la creatividad de Nolan en ese sentido? El Origen. El Origen es una película, tal vez como tú dijiste, ciencia ficción. Y las escenas más impactantes y que le dan más a la trama no ocupan CGI. O sea, las secuencias cuando están en el cuarto, quinto nivel del sueño del personaje que están tratando de ponerle el origen, son totalmente grabadas en locaciones con nieve, explosiones controladas, usan tecnología de cámara lenta. O sea, cosas así, son cosas reales que ayudan a darle un poco más de realismo a la película y que el espectador se entregue más porque dices, no, o sea, te impresiona más y dices, wow, esto de verdad está pasando. En cambio, si tú ves una escena de totalmente CGI, dices, ay, se ve chavo, parece un videojuego, ¿no? Ajá. O sea, y le pierde el espectador la emoción y la tensión a la película. Entonces, por cosas así, por el hecho de ser una película de superhéroes totalmente realista, porque es la verdad, es totalmente realista. O sea, tú puedes creer que un tipo que tiene mucho dinero, o sea, que si Batman existiera, sería así. Un tipo que se lesiona, que envejece, que siente dolor sentimental, dolor físico, o sea, todo. O sea, es la... Por esas razones, es que es mi película favorita de superhéroes. Por el realismo que te aporta y porque tú dices, Batman sí puede existir. Sí, y aparte esa película está llena de notas. No sé, otra, la de la explosión, ¿no? Que dicen que... En el hospital. Que no... El botón detonador no funcionaba. No funcionaba y... Si y la cara que hizo ese tipo, sí, es verdad. De que se está apretando el botón, ¿no? Y ¡pum! Explota y se espanta. Sí, lo he escuchado. Entonces, por ejemplo, eso... Pues en CGI, pues no lo haces porque nada más tienes el botón... Apretas el botón y todo y ya tú ni siquiera sabes como actor... ¿Qué pasó? ¿Qué activa el botón, ¿no? Puede activar un dinosaurio o una bomba o un carro o la música, no sé. O sea, como actor tienes la obligación de decir, no, pues es que pasó esto, ¿no? Y tú actuar como si eso hubiera pasado. Uh-huh. Pero eres actor y para eso te pagan. No, exactamente. Pero pues si tienes todo el contexto, pues tus reacciones son más naturales. Más naturales. Y eso se ve en la pantalla. Así es. Eso te ayuda como actor. Y bueno, pues por razones así, esa es mi número uno en mi top 5 de películas superiores. No, y pues también el mío. Entonces, pues hemos llegado a nuestro destino. Así que, señores, esperamos que les haya gustado nuestro top. Bueno, nuestro el capítulo de este Gargantúa 2.0, 1.2, como gusten. Y trataremos de que no dejarlos tan olvidados, no, que no sea un podcast cada 6 meses. Pero esperemos que les guste y nos comenten qué les pareció y si este formato de oficina móvil les ha parecido pues agradable, entretenido. Y pues nada, yo por mi parte me despido. Oscar. No, pues también me despido. Esperemos que les haya gustado y que nos vuelvan a ir. Así que pues a todos desde Gargantúa les mandamos un saludo y adiós.